estallará. www.radiovela.org. Buenas tardes, buenas tardes. Como no se me olvidó antes, os saludo porque si no queda un poco mal. Pues aquí estamos en nuestro programa número 12. 12. Hoy el calor nos ha dado un respiro. No. Yo llevo todo el día en la calle y te puedo decir que no. Hombre, corre aire. Pero hay bochorno. ¿Qué tal se oye a nuestra compañera Mary Jo, la voz de Radio Vela? Bien, ella sin problemas, como siempre. A ver, yo no sé si se me oye a mí. Sí. Vale, a mí más o menos, ¿no? A ti se te oye ya bien. Vale, perfecto. Pues nada, Mary Jo, ¿qué nos traes? Buenas tardes, niñas y niños. Pues hoy vengo con bandacas, vengo con dos pedazos de bandas. Y bueno, lo primero que vamos a escuchar es una banda formada en el 82 por miembros de bandas como los Damned, Barracudas, San 69, ya lo sabe alguno, ¿no? Y banda que tiene como cantantista al fallecido Steve Vaitors en los Loran de New Church. ¿Qué le pasó? Cuenta. Le atropellaron, según tengo entendido, ¿no? Sí. No sé, fue un fatídico accidente. No, la verdad que no. Creo que iba borracho. Iba borracho. Pues. Nada sé. No, fue un fatídico accidente. El rock and roll, ya se sabe. Y bueno, pues él en el escenario, pues un flipe de tío. Y me mola mucho el rollo oscuro que tienen, lógicamente, porque el rollo oscuro ya sabéis que me tira mucho, aparte del punk. Y reivindicativo y enérgico, y me mola mogollón. Y de los discos, pues bueno, pues el primero y el segundo, claro que sí, el Is Nothing Sacred. Y vamos a oír una canción que me gusta particularmente del primer disco, que se llama Portobelo. Safety and refuge within. Bueno, pues ahora voy a poner yo mi canción. Ya, siempre empiezo igual. Bueno, pues... ¡Di hola! ¡Di hola! Criticando, no me importa. Pero que me estoy riendo, yo no te estoy criticando, yo no critico. Bueno, reírse de mí, que no me importa. Y bueno, ¿qué coño voy a poner yo? Espera, ya. El grupo se llama Every New Dead Ghost y la canción se llama Cage. We'll be right back. nada, que como antes no se me ha escuchado, o eso creo, esto es un saludo especial para Elvera, y decirle que sus motes no me gustan una mierda, y que yo soy de campamento, así que no sé si era por Araceli o por mí. Vale, pues yo he traído algo distinto. Nunca he dicho, he dado a conocer mi faceta amante del glam rock, de la purpurina y los pantalones ajustados. De licra, la licra y la purpurina, por supuesto. Me gusta mucho, sobre todo el inglés, porque me parece pre-punk. Mis grupos favoritos son Slade y Sweet. He traído algo relacionado con esto. Es un grupo que parece que es del año 74, pero son de ahora. Se llaman Giuda y son italianos, de Roma. Recuerdan a los grupos que anteriormente he dicho, y este single lo ha sacado, está masterizado en el 2010, pero vamos, ha salido este año. Lo ha sacado Waizu Records de Italia, y su LP lo ha sacado Deadbeat Records de USA. Vamos a escuchar su hit Get It Over. Gloria, deja eso. Luego cambio yo. Ahora vamos con nuestra sección de cine terrorífico. El pasado jueves optamos por un clásico del cine terror, El Exorcista. Antes de nada quería dar gracias a Barsen, que ha hecho un cartel muy bonito que vais a ver en nuestro blog, peligrosasociales.blogspot.com. Muchas gracias, que te ha quedado guay. La próxima le hará un cartel con alguna de vosotras. Está muy bonito. Está muy bonito, sí. Bueno, la que me diga él, que para eso... Sí, no, él verá. Vale, pues eso, la vimos en La Buena, en nuestra sección de cine con proyector. Dolby. Dolby Surround. en La Buena, calle Espíritu Santo, que es gratis y podéis venir quien quiera, no hace falta que nos conozcamos. Bueno, pues de nada, así una pequeña intro del Exorcista. Si no la habéis visto, no tenéis perdón de Dios. Y añado temazo, soy fan de Michael Field. Sí, a mí también me gusta mucho. Soy muy fan. Quería añadir este tema en vez de poner el otro que ponemos normalmente. Habría, es que tenía que tener cabida, obviamente, aunque haya sido un cachico, porque yo la hubiera traído entera y de las largas, pero bueno, no, tampoco procedía. Yo no le dejo. No me han dejado. Muy mal, en realidad. Mal. Empieza a haber censura. Y eso no puede ser. Además, tengo que reconocer que encima hubiera traído del Turbo Albert 3, que mete más guitarritas, y entonces, pues, ya hubiera sido un poco surrealista. A mí me encanta el 1, el Turbo Albert 1 y el 3. Pero lo que pasa es que soy mayoría, tinieblas de mierda. Yo soy mixta, lo vuelvo a decir. A ver, mixta, a mí pero me gusta un montón no. el punk. A mí me gusta el punk. Ya, pero me hacéis estas cosas de. Prefiero lo mío. De. Canciones hiper largas y eso. Así a modo de resumen, pues es una peli del 73 basada en la novela de William Peter Blatty Howe. Que es ¿De quién? William Peter Blatty, del 72. Resumiendo así el argumento, va sobre la posesión diabólica que sufre una niña de 12 años, Regan, hija de una famosa actriz, Regan Teresa. Fua. Y la someten a una serie de exorcismos. Sí. Yo diría que es uno muy largo, pero. Es uno muy largo. Con pequeñas pausas. Es uno muy largo. La peli tuvo 10 nominaciones y ganó 2 Oscars. Esas 10 nominaciones a los Oscars y ganó 2. Mejor guion adaptado y mejor sonido. Mejor guion adaptado, desde luego. O sea, ahí sí que. Mira que yo con lo de los Oscars es que me entra muchas veces la risa. O sea, yo es que ya. No. Pero sí, mejor guión adaptado, vamos, desde luego la novela, bueno, pues lo típico, es ¿no? Es que el guión es el claro, mismo. Claro, no, pero que muchas veces pues te lees un libro y aparte de la idea que tú tienes en la cabeza, pero muchas veces dices, Dios mío, me lo han jodido. En este caso, para nada. O sea, en este caso, pasa con muy poco, ¿eh? Con muy pocos libros. La Naranja Mecánica, otra adaptación brutal del libro de... Anthony Burgess, pero este también me parece acojonante la adaptación, muy buena. Comentar que vosotras os habéis leído el libro, ¿no? Sí, yo me leí. Creo que explica mejor, pero a mí no me queda muy claro la vinculación de Regan con la piedra esta encontrada. ¿En dónde es? ¿En qué es país? Es la medallita, que lo cuente. A ver, es yo... medalla y una piedra que es sí, como diabólica. Sí, estáis sí. Esperando a que lo cuente yo, pero si os soy es la medalla franca, que dijiste que la regalaba a su tía o algo así. Yo recuerdo, porque yo el libro me lo he leído un par de veces, pero me lo he leído hace mucho. Yo recuerdo que todo viene de un regalo que le hacen a la niña y por rollos también de la relación que tiene el padre Merrick con el tema de las excavaciones arqueológicas y demás. El demonio. Sí, la piedra demonio. Es el demonio Pazuzu. Que sale luego de subliminar en la escena. ¿En dónde lo encuentran? ¿En qué ciudad de Oriente? Es en Irak. En Irán. ¿Irán? No sé si es Irán o Irak, tía. Qué mal. Dani, estamos esperando tus apuntes. Joder. Grande, nuestra. Es que joder. Lo pone al principio, pero no. Sí, es. Yo tampoco me acuerdo. Será Irán, ¿no? Bueno. Y es Irán, seguro. Irán. Vale. No, porque lo digo yo. Sin más. Sí, pero todo viene ahí del tema de lo de las excavaciones y que también comentan en la película, que eso también, que el padre Merrick ya, que por eso está el pobre hombre pachucho. Por lo de África. Por lo de, claro, porque ya él había hecho un exorcismo también brutal, que de lo que se trata, que parece que ella tiene varias personalidades, que habla también como si fuera la madre de... Sí, además... del pobre Carras. He traído un tráiler, que bueno, luego sí, eso lo vimos, y en el momento de posesión se oyen ella... blasfema y tal, pero se oye con distintas voces. En la película lo hacen así, por lo menos. Sí, cuando sí. Habla padre Carras, no cuando habla como aparece su madre, no. Le habla de una forma, cuando mira lo que hace la puta de tu hija y todo eso, habla cambia la voz un poco, no, no se aprecia, pero claro, al oírlo todo seguido, todas esas escenas así seguidas, ves cómo le cambia, le varía la voz, o sea, que lo ha hecho otra persona, no las voces. El rollo psiquiatra habla de la doble personalidad, que es uno de los supuestos que ya le dicen a la mujer por tranquilizarla, porque lógicamente, yo pienso que es que en realidad es el mismísimo demonio. Es claro que adopta. En muchos exorcismos dicen que puede llegar a ser varios distintos espíritus o algo así. Claro, es que se supone que son demonios, pero no. Sí. Claro, no el demonio no en demonio, sí. No Satanás, ¿no? Lucifer. No, claro, se supone, es lo que yo pienso, pero es que hoy no he hecho los deberes. Porque como es una película que me gusta mucho, digo, ¿para qué voy a mirar? Ya, la verdad que tienes razón. Pues no sé nada. No, bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, yo he traído los sucesos en el rodaje. Ah, eso sucesos bueno. Está ahí. Mola. Está basada en una historia real, que realmente era un niño, no era una niña. Y realmente no le sacaron, no llegaron a sacarle el diablo. Está puesto en el Vaticano ese caso. No llegaron a resolverlo, dejaron al niño poseído porque fueron incapaces de murió sacar al el diablo. Final, ¿no? Y a cabo de los meses se fue por sí solo. Apunte, ¿poseído o con el síndrome de Tourette? Es que yo soy demasiado escéptica. Claro, yo soy escéptica también, pero yo te digo lo que está en el Vaticano, según los expedientes, estaba poseído. Y le hicieron las pruebas, lo de que hable otro idioma, que le salgan letras en el cuerpo, que no sé qué. Daba todo, las levitaciones, todo. Y no pudieron, le hicieron varios exorcismos, no le sacaron. Dejaron al chaval ahí a la buena de Dios, y nunca mejor dicho. Y al cabo de los meses, pues el chaval se quedó normal. ¿Dando cabezazos en paredes acolchadas o normal? No, supuestamente por lo que dicen, se fue el espíritu por sí solo. ¿Sabes lo que pasa, Gloria? Se fue por sí solo, o sea, que ¿para qué sirve el puto exorcismo si se puede ir solo? Yo es que lo leí en un documental, pero... A ver, bueno... La adolescencia es muy jodida. Desde luego. No, tenía 12 años el chaval. Yo, es pre-adolescente, pero... Pero... ¿La pubertad empieza a qué hora? ¿A qué años empieza la pubertad? La pubertad empieza ya a los 17. La pubertad es lo peor del mundo. ¡Chin! A los 13. La peor etapa del mundo. Empieza a los 13. Bueno, no jodas. En inglés. Los bigotillos. Cuando, lo de teenager es a partir de los 13. Es 13, a partir, claro. De, 13. Claro. 12. Es todavía niño, estás ahí entre bueno, niño y está adulto. Ya, está ya adolescente, está ya con bigotillo ahí, con granicos y o no. O no. Y mala leche. Hay gente que todavía está como muy niñito, a los 12. Hombre, los niños, ahora vamos a hablar de psicología. Hombre, los niños se supone que un poco menos, ¿no? Sí. Las niñas ya con 12, pues a lo mejor... suelen ya por regla general como en el verano azul por bueno, la playa. Eso depende Ya a los 12 creo que no tenía tetas, o sea, creo. No, vamos a cambiar de tema. Cambia de tema. Cambia de tema, amiga. Sucesos en el rodaje. No tenés que pensar tanto. Hubo una serie de acontecimientos extraños durante el rodaje. Primero, se incendió uno de los sets de producción, lo que retrasó el rodaje. Se velaron rollos sin razón aparente. Hubo accidentes laborales de distintos técnicos. Antes y al poco tiempo después fallecieron varios familiares de los actores y también el actor Jack McGugan, tras filmar la muerte de su personaje en el film. Este personaje era el que hacía como de director. Ah, el director, sí, el borrachín. De la película Borrachín, sí. Pues este. Bueno, con el alemán, tía. Este es irlandés o algo así, creo que es McGowan. ¿McGowan? McCloud. El clan de los McCloud. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Emocionado! Ya ves. Kurgan. Ya bueno, ves. Da igual. Joder, macho, está ahí, soy. Como siempre. Yo creo que tengo un Red Bull en el trabajo. El director Fredonkin llamó a un sacerdote y para que le diera su bendición al equipo de producción del film, dado que habían pasado esta serie de cosas y decían que podía ser un maleficio, una... Le dio miedito, ¿no? Sí. Hombre. Le dio miedito después. Después de que muriera este, pasaran varias cosas. Y luego, pues, personas afines a círculos satánicos, esto no lo entendí muy bien, persuadieron al realizador para que abandonara el proyecto. O sea, ¿y qué qué ganaban los satánicos para que dejase la producción. Porque hablan de Dios y que los curas y Dios realmente pues te solucionan la vida. Ya, bueno, a lo mejor no es contra satánico o algo así. Que tú quieras a los curas. Bueno, por otro lado, la Iglesia Católica reprobó algunos pasajes por su tono blasfemo. En el estreno, bueno, esto lo del estreno también flipa. Hubo numerosos espectadores que sufrieron ataques de nervios y desmayos. Ya te digo. Y algunas salas de cine contaban con ambulancias en sus puertas reclamo publicitario. Ah, claro, claro, claro. ¿Sabes? Porque decían, no pasa nada, chavales, esto da mucho miedo, pero tenemos aquí la seguridad. Da miedo, ¿eh? La verdad que la película, yo la vi de chica, pero... Ay, pues imagínate... que no he dormido yo con una película de miedo. Pero imagínate en el 74... Me cagué, me cagué la pata. Es que como que revivió también el género de terror, porque estaba más vinculado a la serie B y tal. Y esto, pues joder, fue una película que tuvo mucho éxito y aparte la pusieron muy bien, ganó Oscars y todo esto. Está muy bien tratada, ¿eh? Es que la verdad que también es muy realista. Se empeña mucho para que parezca muy, muy realista. Ya te digo, bueno, el mérito sobre todo del libro, pero que sí, que la verdad que... Es una película seria y es una película que está muy bien tratada. El tema lo aborda muy bien para que... Bueno, por último, un suceso extraño: cuando hicieron la versión en teatro en Londres, se tuvo que suspender porque murió la actriz principal en extrañas circunstancias en la habitación de su hotel. Y nada más, pues quería decir, hablar un poco de la saga, ¿no? Vale. Que vamos, ninguna pues ha llegado al nivel del Exorcista. A ver, El Exorcista 2, El Hereje, es del 77. El Exorcista 3 es del 90, basada en la novela La Legión, que es el reencuentro con Carras. La de las langostas. ¿Cuál es la de las langostas? La 2. Y en El Exorcista 3 también aparece el actor este de Al final de la escalera, que hace como de comisario también, de policía. Yo vi un trozo, ¿sabes? No la he visto entera. No he visto ninguna más. Luego, El Exorcista, El Comienzo, que es de 2004. Yo tengo que decir algo a favor del Exorcista, El Comienzo. El principio, sobre todo el rollo que también empieza con tema de excavaciones y tal, me parece muy interesante, me gustó. El final, pues bueno, pues ya más de lo mismo, lo de la mujer poseída y eso, pues patético. Pero la verdad que al principio, cuando la empecé a ver, dije, ahí va. Digo que no va a estar tan... Una cosa, pues no. Es sobre África con el padre Merrin, ¿no? Perdón. Mate el micrófono porque me estás atorando y tengo bajado al mínimo. Vale. Cerebro glu, glu. Ahora. Perdón. Es que no sé si has hecho, es que mírate cómo sales y estás bajada del todo. Pero no, si ahora no estoy hablando, Gloria. Ahora hablas tú. A ver, habla. Si es que... No, que hables solo ahora. Pues que es de África. Es que mira, saturas, tío, y estás al mínimo, no sé por qué. Esto se ha vuelto a cambiar. ¿Será esto, macho? No sé. Bueno, me estoy alejando. Ahora un poco mejor. Claro, me he dejado a tomar por culo. Lo malo es que luego se me oye como a la lejanía. Estás al mínimo, tía. Ya, bueno. Pues que es en África, ¿no? Con el padre Merrin. Sí, pero se supone que es el de joven. Ah, ¿no? Vale. Es un poco como que se supone que se basa en el primer exorcismo. Claro, que es una mujer que, bueno, pero claro, el exorcismo mal. Pero que sí que a mí el rollo de lo de las excavaciones y todo ese rollo sí que me gustó, sí. Y luego está Dominio. Eso ya es. Protosecuela del Exorcista del Dominio. No sé ni de lo que hablas. La aceptaron, la aceptó el este. Claro, el dinero. Y como protosecuela. Yo no sé ni de lo que hablas ya. Luego, pues también decir que hubo una adaptación radiofónica en Radio Nacional de España en 2010. Mira, seguía leyendo el libro y los diálogos. Y también, pues eso, que en el 2000 fue el reestreno. Que en el nuevo montaje, las escenas no incluidas. Sí, yo, bueno. Y bueno, es la que hemos visto, de hecho. Es la que hemos visto, sí. En realidad, las escenas que no están incluidas son las primeras visitas de la niña al hospital, la famosa escena de las escaleras. Sí, la de la escalera. Que sale así. Que no la había incluido en un primer momento, pues porque se nota lógicamente que es una mujer, y él además tuvo mucho cuidado en el hecho de que no pareciera, porque decía que cuando hacían algunas escenas de dobles, el hecho de que pareciera una mujer que podía dar pie a la risa. Y entonces pues quitó muchas escenas de ese tipo, pues porque claro, la doble pues era Era una moza más mayor. Otra que Carras y Merry conversan en la escalera de la casa. Y la última escena en la que el policía habla con el padre Dyer. El amigo. Sí. El que le da. El que le pone chuzo. Pobre. Y si os parece, oímos el tráiler, luego sí. Comentamos un poco más, vale. o lo que queramos. No es tráiler, perdón, me he equivocado. He traído como una selección de escenas que son como las más importantes así de la peli. En realidad vamos a oír todo el rato insultos. Ya, sí. Si tienen a sus hijos que están escuchándolo, tapen los oídos. Si es que lo que ha hecho la cuestión de su hija. Espero que nadie, ningún menor de edad escuche este programa. Yo no sé que si nos está escuchando alguien. Oh, bueno, si nos, en caso de que nos escuche alguien. Allá va, sí. Me ha dicho que mantuviese mis dedos lejos de su maldito coño. ¿Qué está pasando? ¡Anda, padre! ¡Ayúdame! ¡Quiere matarme! ¡Me quema! ¡Anda, padre! ¡La cerda es mía! ¡Fóllame! ¡Fóllame! ¡Dios mío! ¡Jesús te folle! ¡Deja que Jesús te folle! ¡Deja que Jesús te folle! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Chúpame! ¡Chúpame! Tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? Yo haré que lo reciba. ¿Cuál era? Magnífico día para un exorcismo. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte dentro de Riga? Hasta que se pudra y apeste bajo la tierra. ¡Métele la polla por el culo, maldito puerco degenerado! ¡Hijo puta! ¡Silencio! El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la... ¡Yo te expulso! ¡Espíritu maligno! ¡Cállate ya, maricón! ¡Cállate del infierno! ¡Que te jodan! ¡Abandona! ¡Fóllale, Carras! ¡A esta... Debian! ¡Amén! ¡Señor defensor! ¿Qué tal, mi voz? ¿Ahora muy bajita? No. Altísima. Joder. Estos son fenómenos espíritas. La verdad es que es muy raro lo que pasa. La gente que piense que somos muy malas técnicos y que las voces vean y vienen y tal, Gloria no ha tocado nada y mi voz se ha saturado de repente y estando al mínimo. Es que ahora está al mínimo, está bajada casi del todo. Pero bueno, comenta tú tus escenas. Yo quería comentar mis escenas preferidas porque como me gusta tanto esta película y sobre todo de diálogos. Los diálogos del padre Carras y el inspector de policía, que eso lo hemos comentado muchas veces con Gloria, que ella también es fan, que hablan de cine y de... Además es que en esta película que son todos, son la mayoría de personajes entrañables, dispuestos a ayudar, porque si yo estoy contratada en esa casa, ten por cuenta que... Hombre, yo me hubiese largado. Yo lo siento mucho, pero me temo que las conversaciones del padre Carras con la niña ya poseída, esos rifirrafes que se traen, me encantan. Y otras dos escenas brutales, que es la escena de lo que te comentaba, la del demonio este Pazuzu, que es como una especie de holograma detrás, cuando la niña se empieza a revolver en la cama, y cuando se carga al padre Merrick, la risa, que está en una esquina, sí. En una esquina ahí, descojonándose, se le ponen los pelos de punta, me gusta mucho. Me pasa mucho miedo. Me mola mucho, sí. ¿Gloria habrá podido dormir? Yo ese día, por otras cosas, caí redonda en la cama, pero yo siempre que veo esa peli no duermo. Joder. Incluso días después, a lo mejor sería dormir días después, estoy dándole vueltas y no duermo. Joder. Yo lamentablemente sí, me gustaría ver una película que me quitase el sueño, pues de terror. No, a mí no me gusta nada, porque tengo unas pesadillas que flipas. Ya no, ya no, de pequeña sí, claro. Perdona, que te he interrumpido. No tengo más que añadir. Tengo que decir que mis pesadillas son porque yo quería ser monja. Entonces los temas son de lo pequeño. Y los temas religiosos pues me dan mal. ¿Y qué querías ser? ¿Monjita pintora? ¿Monjita...? No, yo pues estar ahí en clausura y dedicarme a mis labores, y a la meditación, y al estudio, y a la teología. ¿No habéis visto una que es la monja Ogo esta? Que la, ¿no? la quieren quitar ya del Vaticano. Ha dicho que fuera. ¿Eso? La monja Gogó, tía. Yo no sé de qué hablas. Pues en Italia, una monja que antes era Gogó y así ligera de cascos, y luego le vino la iluminación. Le vino la iluminación y entonces se hizo monja. Y la movida que es que se ponía ahí en las misas y tal a bailar, con la cruz y tal. Y el Vaticano ha dicho que es demasiado sensual y tal, los bailes. Hombre, es que también hay sacerdotes roqueros y hay freaks de esos, han salido muchos en la tele. Ya, pero en Italia tal, han visto y han dicho, Italia... tú fuera. A lo mejor quería dedicarse a la barra americana. Con la iglesia, con la iglesia. Pero es que se dedicaba a eso y Dios como que la apartó de todo ese mundo de excesos. María, ¿sabes? Magdalena, joder. I never been. María Magdalena, que voy a poner Sandra. Muy fuerte. Bueno, vale, que si no hay nada más que añadir, el próximo día en La Buena, que hay Espíritu Santo, vamos a ver para cerrar el ciclo exorcismos, aunque creo que hay algunos más que nos faltan por ver. El exorcismo de Emily Rose de 2005 basada Sinclair. Basada en una historia verídica de la chica Anielsen Mitchell. ¿Qué pasa? ¿Lo he dicho mal? No. Anielsen. Es que ahora cada vez que hablamos en inglés me entra la risa, porque es que somos lamentables. Soy yo la que intenta hacerlo bien, joder. Por lo menos ella lo intenta. Sí, ya lo intenta. Lo hago así con. Yo ni me molesto. Acento de Oklahoma. A ver si. Es porque somos de Aluche, Araceli. Claro, como somos de Aluche. Ya, a mí también que se me tira la flapa. No le gustó a Alberto, ¿no? Mi comentario de se me tira la flapa. Bueno, es decir, que ¿qué pasa? ¿Que hay que englobar Campamento Batán y Aluche lo mismo? ¿Y Casa de Campo? Yo soy de Cani. Venga, ya. Somos chicas de barrio. Pues seguimos con nuestra sección. Joder, me siento rarísima hablando a tomar por culo del micro. Yo ya he aprendido. Ahí está el guay, Araceli. Sí, estoy como chapa atrás. Aquí, lo. Bueno, Merillo, venga, sigue con tus temitas. Bueno, pues. Deja el puto bolilla. Sí, el boli, que se está desmontado. Tengo unos nervios, es que es algo surrealista. No puedo parar. Y pues voy a hablar de otra bandaca. De una banda mítica de punk, banda liderada por Dave Vanian. Pues sí, pues vamos a oír a los Damned. Ay. ¿Qué te pasa, Gloria, cuando pronuncio el nombre de Dave Vanian? ¿Qué te ocurre? Nada. Bueno, y me gustan las dos épocas, porque esto siempre hay una pregunta. Yeah. ¿Y de los Damned, a ti qué te gusta más? A ti seguro que no te lo hacen esa pregunta, la Celia, a mí sí. Yeah. Pues me gustan las dos épocas. Me gusta la época punk y me gusta la época oscura, gótica, llámenlo ustedes como les plazca. Les vi tocar en La Caracol y ahora ya voy a dar mi propia opinión. Pues el señor Vanian me decepcionó un pelín, porque estaba excesivamente estático, distante y frío. A mí no me llegó. Tengo que decir también que vino a tocar con Patricia Morrison y ella increíble, claro. Pero que, bueno, independientemente de esto, Dave Vanian me encanta y debí pillar un concierto malo para mí. Sí. Vuelvo, repito, para mí. Ya. Porque luego, que para eso están los colores y las, incluso antes, las enciclopedias que se han perdido por el tema de internet. Y bueno, pues voy a poner una canción de ellos. ¿Que para qué me iba yo a comer la cabeza? Si es que tengo una preferida. Pues, sin más, vamos a poner el New Rose del 77 en una sesión para la BBC. I'm Bueno, pues después de este grupazo, ahora voy a poner yo a Especimen y la canción se llama Hex. Me toca a mí, ¿ya? Sí. Hoy estoy un poco dispersa también. He traído una reedición que sacó Mississippi Records del single We Don't Wanna Be Prisoners de Chin Chin, que no es de Aflelu. Que es una banda de los 80 de chicas Suiza, Switch es Suiza, que luego si no me equivoco. Switch, Sender, Suizo. Suiza, ¿no? Switch. Una banda de punk. Vamos, el single es del 84 y vamos a ir We Don't Wanna Be Prisoners. Pues seguimos con Dave Vanian y con un proyecto paralelo que hicieron los zagales de los Jamnet y que sacaron solo un disco en el 95. Hablo de Dave Vanian and the Phantom Chores. A mí fíjate que mal lo he dicho, pero bueno. Es un rollo más chicobilly, que no es que me decante yo mucho por este rollo, pero esta canción me gusta mucho y la vamos a escuchar. Se llama Whiskey and me. I had a friend I loved. Bueno, pues, joder con el bueno, pues. Voy a poner un grupo que se llama Pins and Needles. La canción se llama Creo, porque realmente no es grabado, tengo las canciones, tengo los títulos. Bien. Lo he intentado mirar en internet y creo que se llama 1942, porque realmente solo tienen un disco. Y nada, ahí va. Vuelto a apartar porque se movía muy mal, muy saturado. A ver, y es que estoy aquí como tirada y entonces estoy como muy tranqui. Joder. Mira cómo sales y te tengo bajada al máximo. Vaya, no, estoy a tomar por culo, me voy a tener que ir más lejos o qué. No, no, bueno, quédate así, quédate. Ahora sí, simplemente no voy a levantar la voz. A ver, he traído otra ready de un single del 82 de un grupo canario de Santa Cruz de Tenerife. ¿Sabéis quién es? Sí, hombre, claro. Ah, bueno, claro. Y digo yo, ¿eh? Familia Real. Vimos una especie de... reunión. ¿Reunión? Sí, vamos. Una reunión de estas que hacen los grupos. ¿Que quieren sacar pasta? Bueno, tampoco creo que sacaran mucha pasta, no, realmente. No, en este caso creo que era porque tenían que tocar en una movida de doctores o de abogados. Porque uno de ellos abogados. Abogado. Sí, ¿sabes quién es el sí. que es? Un famoso abogado, ¿eh? Sí, sé que es un famoso abogado. Y eso, y les dijeron que tocasen en el Burly y aprovecharon. Sí, les metió en un concierto con otros grupos que no pegaban nada, pero que venían de Estados Unidos y que fue un poco de meterles, ¿sabes? Vale, no me voy a enrollar más. Vamos a ir de presión. Espera, un momento. Este single. Sí. Single lo consiguieron grabar tras ganar un concurso, ¿vale? Y y también grabaron varios videoclips para el programa de televisión regional Acetato. Vamos a ir de presión porque se lo dedico a mis amigas las tinieblas. Ahí va. Con los conciertos de esta semana. Buen tema, me ha gustado a mí. Sí. Este tema me gusta ese mucho. Ese tema nos gusta a todas. Nos gusta mucho, sí. Sí. Es que, bueno, en realidad eso me gusta más que Destruye. Pero vamos, hay otras canciones que me gustan más. No sé. Dios se sabe a sí mismo. Y... La letra tampoco es que. Pero es que la música, no sé, pero me gusta mucho. Bueno, que no somos hemos de estos que nos queremos suicidar, ¿no? Como yo no tengo la ni estamos deprimidas. No tengo la más mínima intención. No se nos ve deprimidas. A veces un poco a Gloria. Según el día, ¿no? Sí, pero eres la más así. Bueno, conciertos. Viernes 3 de junio. MCD más Ignotus y Banda del Destierro. Sala Charango. Teenagers. Ay, a los Teenagers yo quería ir. De Granada. Yo a MCD me iba a verles también, ¿eh? En el Booster. ¿Pero cuándo? ¿Es este viernes? Este viernes. Yo pensaba este viernes. Vale, es un concierto de Sol. Bueno, es al Super Sonian de Teenagers. Pero bueno, como yo quería ir, tía. Yo me iba a ver a los MCD y no voy. Ya, porque son amigos. Bueno, y luego es todo en el Booster. En el Booster Club este. Es un concierto de Sol, para ¿eh? Relájate de espaldas y tal y aléjate de... Uy, perdón. Hasta luego. Todos los fenómenos se me ha ido fatal. ¿Qué tiene esta mesa? Es que nomás es que la saturación no se edita. Sí, no es que hoy hemos hablado del Exorcista, entonces es lo que hay, bueno, tío. Teenagers, y luego también Caballo Trípode más Image Maker. Se podía omitir esto, pero bueno. Caballo Trípode. En el Nasty. Bueno, un concierto. Sí, lo siento si me gano enemigos, pero de modernos. Un concierto de modernos. Lo podía perfectamente emitir. Omitir. Perdón, es que me cago en la puta. ¿Está bien más así desde aquí? Hombre, no puedes alejarte más y yo no puedo bajar esto más, así que así te quedas. Vale. Luego, el sábado. Vamos. Tenemos el mercadillo Barbacoas en Rospalera. Los mejores locales de ensayo de Madrid. En la calle Vara de Rey. En Palos de la Frontera. Vara de Rey 6. Palos de la Frontera es lo más cercano a Atocha. Los mejores locales de Madrid y próximamente después de verano la mejor sala de conciertos del mundo entero. Del mundo entero. Y le vamos a llamar Pumpalas. Hay guateque el sábado. Cuéntanos. Quería contaros. Hay un mercadillo de discos en el que vamos a estar Bowery, discos regresivos, creo que Holy Cobra, así muchos del panorama de Madrid, que hay muchos sellos, pues vamos a estar ahí. Y aparte, creo que va a haber chapas y cosas de esas que yo no creo que lleve, pero Manolo Ubi creo que sí. Y va a haber barbacoa. Barbacoa. Y es gratis, es gratis. Barbacoa. Ahí todo el mundo lo único comida que te gratis. Lo que tienes que hacer es consumir. Tomarte una birra. Coño, está de puta madre. Birra y acompañado de comida. Claro, pues como y las tapas. Vinilos. Claro. Pero ponía que era además intercambio, no sé qué. Sí. Yo he leído cosas. A ver, que está abierto a todo el mundo que quiera llevar discos para vender, intercambiar o lo que quiera. Yo llevo para vender. Es que eso es interesante también, lo del intercambio. Pero lo de. Pero si tú tienes unos discos en tu casa que no. Da igual, aunque sean cuatro discos. Y quieres llevarlos para venderlos o intercambiar, porque lo mismo tienes otro chaval lleva otros cuatro discos y ah, pues mira, te cambio este por este. Yo tengo un vinilo del Puma, triunfaré. Pues seguro que triunfa. Yo tengo un vinilo del Puma, triunfaré. Oye, ¿qué canción es? No lo sé, tía. Pues ya no sé, me lo regalaron de coña y no sé qué canción es, pero sí. Una portada. Solo la portada vale su peso en oro. Hostia, pues seguro que te vale una pasta, ¿eh? Bueno, ya te digo. Que va a estar de puta madre, que la barbacoa va a haber pues, chorizos y morcillas y eso, no sé si chuletas incluso. Y para vegetarianos, si es que los hilos, una sosete. ¿Qué te vas a currar? Yo oye, no me el otro día nada, que hiciste tía. En tu casa lo de las verduricas, a mí me encantó. Ya, tía, pero yo voy a vender discos, ah, no vale, voy a ir pues a cocinar. ¿Quién cocina? Bueno, esto pues ya los, luego me lo cuentas. Los que trabajan allí. Que harán en la barbacoa, pues harán también parrillada de verduritas y eso, ¿sabes? Para y si no, un bocadillo de queso, que siempre viene bien. Queso no sé si llevarán. Bueno, el caso es que empieza a las 2 de mediodía y está previsto que acabe a las 6 o así. Según ¿y por se la vea. Noche dónde vamos por la noche? Y por la noche hay un concierto homenaje a Bin Laden. Que, bueno, tocan Escroto Roto, que son de Cataluña. Puerto Banús, que es el nuevo grupo de Isa y los antihéroes, pre-coprolitos, aunque nosotras somos muy fan de María. Somos fan de María. Yo María. De hecho, no sé quién es Isabel. Isa. Yo tampoco. Pues una chica. Ya, no, hombre, evidente, Isa, una chica será, digo pues yo. La visteis, no, ah, no, que tocaron Isa, el viernes. La zorra de las SS. No, Ilsa, eso es Ilsa, la zorra de las SS. Por cierto, la he visto en el puesto esa película, sí. En el puesto ahí de Glorieta Bilbao, y vale 2 euros. Hombre, o es que qué más. Bueno, Antonelli nos costó más cara, no por nada. Especial cine erótico. Claro, especial cine erótico. Pero que nos costó más pasta que es que le gusta más. Pillamos por 2 pavos. Pero él ve la... de la FNAC. Bueno, escuchar ya. Venga. Y luego tocan Sgarre, que es una sorpresa. Ay, qué bien. Un grupo es sorpresa. Una sorpresa. Y ahí vamos sorpresa. A estar en el Rock Palace comiendo y luego en el concierto. El concierto Sala Fax. Madre la descripción mía, de este grupo, que yo sé quién son, que es secreto, pero bueno, es una mezcla entre Alex de los Flechazos, Evaristo La Polla y Alex de los Flechazos. no va a venir ni Evaristo ni Alex, ni Alex, sí, de los Flechazos. Una mezcla amorosa. Porque que sepáis que llevamos una hora y veinte, ¿eh? Bueno, bueno, pues ya está. Pues que ojalá, como ya no hay más conciertos, de momento esta semana, digo, estos conciertos y ya está. Oye, pues, bueno, en junio, OMD. Vale. Que quiero ir. OMD, que debe gustar una pasta. Yo que no, no me gustan tanto como ya, a mí tampoco, yo creo que tienen las canciones muy lentas. A mí me gusta OMD, yo quería ir, pero tengo que decir que soy pobre. Y por favor, una acreditación para la gente de la radio estaría bien. Sí, pues pídela. Claro, que no sé cómo se pide. Hostia, pero tiene, es que la movida es que tienes que mandar un email a la organización diciendo que eres de un medio y que lo vas a poner en tu radio y tal. Pero es que joder, somos una puta mierda de radio. Ya, no, tío, sé. Es que lo de, sobre el concierto del sábado, la mitad de la peña que ha dicho al evento ese famoso que va rulando. Pues que lo lean bien, digo, tía. Que la mitad de la peña. Venga, no, tía, hay que ser. No es por nada, no quiero, no quiero decir nada a nadie. Me voy a llamar tonta, a mí no, la primera. Pero es que si lo leéis bien. No lo leís, el tío lo dijo Yes. A mí me lo han dicho, a mí me lo han dicho. Eso es mucho que eso es, tía, tienes que leerlo tú. Es que eso es alguien que lo ha leído y no lo ha leído bien, o yo qué sé, o se lo ha dicho otro, que se lo ha dicho otro, que se lo ha dicho otro. Pero vamos, vamos a despedirnos ya porque ya está bien. El teléfono es cacharrao. Y mierda, me estoy saturando. Bueno, que adiós, chavales, que siento la saturación y me dijo si ya. Que se acabó el programa y voy a poner la canción. Que se acabó, que la canción de despedida es de un grupo holandés del 78. Se llaman Filth y se llama Don't Hide You Hate.